We'll be right back.

¿Esa salida anticipada suya? Fueron los creadores de la del golpismo democrático. Volvieron primero un presidente, después otro. Vamos a empezar a trabajar, le digo, Duhalde para la campaña, está así, pero lo primero es que ir a ver a Mañeto, me dice. Yo no conocía a Mañeto. Yo me reuní con el señor Mañeto en varias oportunidades. Me ofrecían, por supuesto, antes de las elecciones del 2008, en pleno conflicto con el campo, nos ofrecían todo el apoyo mediático si nosotros terciábamos para que Telecom sea del grupo Clarín. El señor Mañeto no me lo puede desmentir, se lo digo ante las cámaras, así me lo dijo. Un comportamiento de algunos medios, especialmente el monopolio Clarín, por respecto a intereses económicos y también intereses personalísimos de quienes son sus principales accionistas en cuanto a posturas claras y concretas que tiene este gobierno en materia de monopolios, de derechos humanos y de identidades. Un día Mañeto me manifiesta, dice, mira José, vos sos muy honesto, pero te voy a explicar algo. Los gobiernos duran 6 años, los diarios duramos 100. Entonces la política de los 3 diarios, ¿cuál debe ser? Los primeros 2 años, sacarle a los gobiernos todo lo que se pueda. Los segundos 2 años, pegarle para seguir sacándole más cosas. Y los terceros 2 años hay que voltearlo porque tiene que venir un gobierno nuevo y que recomenzar el ciclo. Sintonizate con el cambalache de Radio El Grito. Oye, ¿qué fue? Dime. Uva. Parece que

cuando lloré. Llevo el viento y son de mi boca. pueblos caminan desalambrando fronteras. Las nuevas cartografías se abren paso y dejan oír la otra música. En cada nota y en cada acorde, culturas que exhalan sonidos. Viene llegando. Viene llegando. Música sin mapa. Música sin mapa, un programa dedicado a generar las cartografías de los pueblos, ahondando en la música y justamente desalambrando las fronteras impuestas para dar lugar a esos nuevos mapas. Todos los jueves a las 7 de la tarde nos pueden escuchar por la 95.5, por radioelgrito.com y también sepan que nos pueden encontrar en Facebook. Si ponen Música sin mapa y ponen un me gusta, pueden ir bajándose las distintas emisiones, los distintos episodios dedicados a cada uno de los países que vamos deconstruyendo semana a semana desde lo sonoro. Es el momento de presentarles al proyecto Beautiful Nubia. El disco número 14 de estudio de este proyecto se llama Amundun y justamente tiene que ver con el compositor y líder de la banda llamado Akinolu, pero conocido como Beautiful Nubia, que tiene su banda Roots Renaissance con más de 20 años de actividad. Este músico nigeriano, nacido en Ibadan en el año 68, estudió veterinaria, se dedicó durante mucho tiempo a la veterinaria, pero después de 8 años de practicar esa profesión decidió dejarla para convertirse en músico. Ya son 14 discos de estudio los que tiene este artista. En 1997 adoptó el nombre Beautiful Nubia, el nombre artístico Beautiful Nubia, en honor a esa región ancestral de Egipto. Con su banda Roots Renaissance Band acaba de grabar Amundun, que es el disco que vamos a presentarles. Este artista considerado profeta, filósofo, músico, rey de la melodía, que retoma distintas tradiciones folclóricas y la herencia nativa con un mensaje universal. El tema Afurukbin, Beautiful Nubia, en el aire, música sin mapa. Jueves a las 7 de la tarde nos pueden escuchar por la 95.5 Radio El Grito. Sasirire furugbe ayo fe ni nbo lona ese jeje ma se rewesi e ba se kiya e ma so le o ka se un to dara la siku eni to lagbara koronu ife owo ti joba sohun sa ni o je arona ayo ani kasa ti lola bo ti wu kode o Febori adaje show me mo ko ilu tanyanyan pelu fowo sowo po la o bori dina gogo e se jeje ma se rewesi e ba se kiya e ma so le o ka se un to dara la siko iwa ni to lagbara koronu ti jeun kati lowo kati korojo ani kasha ti woso kati kole ka fi biji ounu waye moya sojo eda o wa de ni ebi ani kasha serere furugun ayo fe ni nbo lona ese jeje ma se rewesi ani ese ki ya e ma so le o se un to dara la siku iwa eni to la dara koronu Los pueblos peregrinan hacia nuevos horizontes. Al caminar expanden su sonido más allá de las fronteras. Hay otra música. Hay otra música. Música sin mapa. Música sin mapa. Acabo de pensar esse mundo é nós. E que a sua curtição tá fazer parte desse nosso viver. Mãe não vinha cheio de talento, uma capinçada que tava muito. Por isso não tá avisando e vê se lolito dia a dia. Viver mais vagar, acabo de pensar esse mundo é nós. E que a sua curtição tá fazer parte desse nosso viver. Mãe não vinha cheio de talento. Uma catinceda que estava muito. Por isso não tá visão. Viver slowlito dia a dia. Esse mundo é falso. Acabou viver por atacar. Viver nas calmas, cheio de ironia. Me já me curtiu tudo vagarinho. Mas tudo mudar. Viver de saborar amor e alegria. Esse mundo é falso. Acabou viver por atacar. Viver nas calmas, cheio de ironia. Me já me curtiu tudo vagarinho, mas tudo mudar. Viver de saborar, amor e alegria. Acabou de pensar esse mundo é nós. E que a sua curtição tá fazer parte desse nosso viver. Mãe não vinha cheio de talento, uma catinceda que tava muito. Por isso nunca avisou e vê slowlito dia a dia. Esse mundo é falso, acabou viver por atacar. Viver na charma, cheio de ironia. Me já me curti tudo vagarinho, mas tudo mudar. Viver de saborar, amor e alegria. Esse mundo é falso, acabou viver por atacar. Viver nas calmas, cheio de ironia. Me já me curti tudo vagarinho, mas tudo mudar. Viver de saborar, amor e alegria. Acabou viver por atacar. Viver nas calmas, cheio de ironia.